¿Y ustedes transitaron otra escuela, otros lugares? Sí. ¿Qué onda con ese cambio? Claro, fue todo un cambio porque en realidad yo estaba yendo a la secundaria, a la Borgi, que era ahí en el... Ah, yo di en la Borgi, ahí en el barrio Cano. Así sí. Que ojo con lo que decís. Bueno, ahí no me iba muy bien en el colegio y yo me tuve que cambiar y decidí terminar en el CES. Así que fue todo muy diferente, es como muy libre. Así que sí, me encantó y yo creo que cada día me da un poquito más ganas de poder seguir y progresar. Bueno, ustedes van a cantar algo, no sé, sin comprometerlo, sin presionarlo. Sí, por supuesto. Bueno, si no canto yo. También. No, mentira. A ver, no sé, están decidiendo, están debatiendo. Bueno, mientras puedo presentarme yo, que he estado en un silencio absoluto. Yo soy Paula, de Octubre Popular. Octubre Popular es una agrupación universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuyo. Nosotros, junto a otras agrupaciones, hemos estado en el inicio del proyecto de abrir el aula satélite en el barrio San Martín. Y lo que hacemos es básicamente acompañar a los chicos en el cursado. A veces se da también la situación de que muchas de las chicas son mamás y llevan a sus hijos y estamos compartiendo con los hijos de las chicas y con los chicos también. Porque realmente creemos que la mejor forma de inclusión y de entendernos entre todos es la educación y que sea una herramienta para todos. Y entender también que el terminar la escuela tiene que ser un marco de contención para todos. No solo el hecho de estudiar matemática, lengua, sino que tiene que ser un marco de contención y estamos ahí, permanente, con los chicos acompañándolos. Excelente, excelente. Eso de que estaba comentando la compañera, sí. Es importante porque nosotros en el CENS, las mamás y a veces papás, también hay que decirlo, que también hay varones que van con sus hijos a la escuela. Entonces es lindo encontrarse a veces con la familia, tenés la mamá, el papá y los chiquitos, entonces uno está estudiando en un curso, otro en otro, los chicos están haciendo dibujitos o tareas de la escuela. Bueno, somos una gran familia. Es que eso es justamente como formar un espacio de inclusión, ¿no? Inclusión en el sentido de que todas las realidades están, ¿no? De convivir, que podamos convivir y encontrarnos con todas las realidades, que son tan diversas muchas veces, y que el sistema educativo, sin decirnos no, vos no podés ir a la escuela, muchas veces excluye, generalmente excluye. Y te expulsa. Y expulsa, exactamente, al no contener, incluir y estar trabajando con todas nuestras realidades que son tan diversas. Para eso es muy necesario crear estos y generar estos espacios para que, como dije recién, todos podamos tener la herramienta de poder educarnos y tener acceso a trabajos mejores y tener acceso a todas esas cosas.